han cambiado las rutinas, los horarios. Estamos ya en plena primavera, a un mes del verano exactamente. Supuestamente dentro de 30 días estaría ingresando la estación estival, un verano que también será atípico en estas condiciones de la pandemia, pero que bueno, el tiempo bueno, el tiempo de estar más afuera, con muchas horas más de sol, ya ha cambiado la rutina de todos y todas, y bueno, y la ensalada también se acomoda a este nuevo contexto, empezando un poquito más tarde. Hoy tendremos una nutrida agenda con varios ingredientes, como es habitual por este programa de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y bueno, y justamente así será como estaremos compartiendo este espacio de comunicación. Y voy a darle la bienvenida a la co-conductora, la maestra productora Melina González, que está aquí a mi lado. Bienvenida, Melina, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para todos. Espléndido sábado, la verdad que sí. Y como bien decía usted, se han aprovechado estos tiempos lindos para realizar múltiples tareas y bueno, correr el horario es pertinente porque así captamos la audiencia en ese retorno a los hogares, en esas posibilidades de conectarse y de ponerse en comunicación en este espacio que ya está en su edición número 26, como usted bien lo señalaba, en este 21 de noviembre. La verdad que sí, y bueno, justamente en este espacio, 21 de noviembre, programa número 26, cuántas tardes, cuántos momentos que hemos compartido de comunicación, de entretenimiento, de reflexiones, de aprendizaje, la verdad, muy pero muy bonito, y bueno, justamente haciendo camino al andar, porque además de todos los otros programas que tenemos desde Túnica y Moña, en el Radio Aula los días miércoles, llegamos a más de 50 emisiones. La verdad, un verdadero orgullo en este proyecto que empezó junto a Para No Dormir la Siesta de Radio Aldea en aquel tiempo de cuarentena y que hoy nos tiene aquí siguiendo para estar comunicados con toda la comunidad. Exactamente, un proyecto que nos desafió como docentes a inventarnos este espacio, a darnos la oportunidad de ponernos en contacto, de favorecer la comunicación, el intercambio, bien como usted lo dice, con el programa también de Túnica y Moña de los días miércoles hemos podido conocer otras realidades escolares de distintos puntos del país y los sábados, por supuesto, con nuestras amistades dispersas a lo largo y ancho del país, nos han escuchado desde distintos lugares y siempre por el 098-367-894, 099-325-185 o desde el chat de la radio nos pueden hacer sus pedidos, como siempre, o sus comentarios. La verdad que sí, y bueno, vamos a estar recibiendo todos los comentarios, mensajes, pedidos que quieran realizar. Bueno, justamente en la ensalada de hoy tenemos varios ingredientes para disfrutar y para poder compartir. Exactamente, como siempre ya está en la audiencia quien fuera la facilitadora y una de las impulsoras de esta propuesta como de tantas propuestas comunitarias. Maestra directora. Exactamente, diga usted todos los cargos que tiene. Directora general de Radio Campamento y presidenta de Las Águilas. Exactamente, ya estaba tempranito conectada, aún sin saber que iba a ser 7:30, porque fue algo que fue surgiendo sobre la marcha, pero fue de las primeras en decir, estoy. Pero muy bien, un saludo enorme a María Elena allí desde Positos, ahí con dos oyentes, porque tenemos tanto a Elena y arriba a Natalia Lungo. Exactamente. Un beso enorme para ellas dos y también le mandamos un saludo a Miguel, el abuelo lector, que también hace rato estaba prendido, ya esperando la ensalada, y Daniel, que el bombero de flores, que estaba reclamando de forma eufórica por la ensalada. La audiencia nos demanda, está muy bien. Daniel, que ha sido un fiel oyente, que ha hecho escuchar... Y un gran difusor. Exactamente, y que inclusive recuerde aquella noche que con sus amigos de camping escuchó a orillas del Arroyo Grande Radio Campamento. en plena evacuación, poco más. Pero sin perder la conectividad. Sin perder la conectividad. En aquellos tiempos cuando todavía llovía. Exacto. Tiempos lejanos, le diré. La verdad que parece tan lejos cuando llovía, porque estamos atravesando una seca enorme. Bueno, hoy lo observábamos precisamente, nosotros que vivimos más alejados de la ciudad. Hoy fue un día de cortada de pasto, a quien no le afecta la sequía, porque la verdad que el rocío parece que en vez de mojarlo, lo abona. Y tenemos un pequeño tajamar allí para apreciar, y la verdad que entre la rajadura de la tierra por donde se escurre el agua y la escasez de lluvia se va vaciando de poco a poco. Sí, justamente se nota la falta de agua en muchos puntos del país. Es necesario que vengan unos buenos chaparrones para poder combatir la seca. Los que estamos vinculados al campo lo sentimos, y bueno, justamente estamos mirando para arriba cuando vienen nubes un poco oscuras a ver si vienen cargadas de agua. Exactamente, pero bueno, fue una jornada para aprovechar para tender ropa bastante y para cortar el pasto, así que bien de bien este sábado 21 de noviembre. Didi Guá dice, ya estamos prendidos a Radio Campamento, por lo que el enunciado es de los más largos que hemos tenido. Un saludo para la barra de Aiguá, allí en el centro de la Sierra del Carapé, justamente, siempre fieles oyentes, creo que han estado en los 26 programas. Exactamente, no hay nada como tener familiares que sostengan e impulsen nuestras propuestas. Y dice Raquel, dedito para arriba, ¿se durmieron? No, Raquel, no nos dormimos. Realmente estamos acomodando un poco los horarios para captar mayor audiencia. Y como los días, en cuanto a las horas de luz, han sido más largos, bueno, reajustamos la propuesta y salimos desde las 19:30. Perfecto, muy bien. Y hablando de la propuesta, usted dijo que está la maestra directora allí. Sí. Bueno, entonces a la maestra directora le vamos a dar la primicia a través de Radio Campamento, como a todos los oyentes, que la experiencia de Radio Campamento va a ser presentada en los próximos días. No tengo bien en cuenta ahora la fecha, pero en los próximos días va a ser presentada en la Universidad de Formación Docente de Buenos Aires, como una buena práctica de comunicación y aprendizaje en tiempos de pandemia. Exactamente, quien fuera en su momento una de las primeras maestras comunitarias nos lo comunicó pidiéndonos como autorización de contar la experiencia, Teresa Nogués, quien fuera en su momento también parte de la columna de Uruguayas Rebeldes, una maestra que estuvo muchos años desde el principio del programa Maestros Comunitarios en territorio, allá por la zona de Casabó, la escuela 143, fue invitada entonces a dar cuenta de qué se viene haciendo por estos lares y nos solicitó entonces la autorización para difundir la propuesta de Radio Campamento. Esta es una novedad muy, pero muy fresquita de las últimas horas. Y bueno, decidimos compartirla al aire con todos. Nadie sabía hasta el momento. Bueno, justamente ayer fue como se definió. Y la experiencia Radio Campamento va a ser presentada a docentes, a estudiantes, ya sea de magisterio o profesorado, en cada país. Se organiza la formación docente de una u otra manera, a veces en términos iguales o similares, en otras diferentes, según la organización. Recordemos que Argentina es un país federal, cada provincia tiene su sistema educativo, su gobernanza, su autoridad educativa. Por ejemplo, deciden cuándo empiezan las clases en cada provincia. A su vez, la ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía y, por lo tanto, bueno, a veces es difícil comprender cómo funciona ese sistema desde los ojos del Uruguay, que es, más allá de que hay muchos magisterios o muchos institutos de formación docente en nuestro país, pero es con una sola autoridad educativa, claro, que es la que rige todo el territorio nacional. O sea que Radio Campamento va a ser presentada como una buena práctica para sobrellevar los tiempos de pandemia en el ámbito educativo y cómo impacta esto en en el seno de las comunidades. Exactamente. Le voy a decir una cosa. Que hay alguien que está deseosa de viajar. Sí, la directora. Ya me dijo, nos vamos a Buenos Aires. Que fue también lo primero que yo le dije, que se había que acompañar a Teresa, que nos hiciera un lugarcito que íbamos a ir. Bueno, yo creo que ellas estaban, no estaba definido todavía si podían viajar o si iba a ser virtual debido al contexto sanitario. Justamente, más allá de que ahora la Argentina abrió las fronteras, o sea, uno puede ir a la Argentina, pero bueno, estaban con un poquito de cuidado al respecto y había allí unos idas y vueltas que no estaban definidos. Pero bueno, si surge la posibilidad, con gusto, María Elena, te acompañaremos como impulsora entonces de esta propuesta de comunicación, que la verdad nos enorgullece bastante que se dé a conocer. Sabemos que es algo humilde, que muchas otras localidades, otros docentes lo han implementado, inclusive con programas de televisión, pero bueno, a veces lograr sostener a lo largo del tiempo y captar cada vez más oyentes es el gran desafío, que es lo que estamos haciendo a lo largo de estas emisiones, tanto sea de La Ensalada los días sábados o de Túnica y Monia los días miércoles. Y mientras nosotros hablamos de esto tan importante, escuchamos a Aurora de fondo que ladra sostenidamente, y bueno, pero más allá de eso, de esto, ¿no?, cordial, en este aula, en este estudio de radio, hoy no estamos en el radio aula, sino aquí desde la ciudad de Santa Rosa, bueno, Aurora se hace sentir como lo ha hecho a lo largo de todo el ciclo. Exactamente. Otra columnista destacada. Destacada. Pero muy bien. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes de esta ensalada. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Y justamente vamos a iniciar con una historia bien interesante. Cuéntenos. Bueno, esta historia tiene un sentido muy, muy peculiar, que cuando la escuché, la verdad que me emocionó. Uh-huh. Es sobre Rubén Bula. Casi nadie lo recuerda, salvo muy fanáticos del básquetbol o veteranos vinculados a este deporte. Uh-huh. Rubén Bula es un personaje que pasó y quedó olvidado porque en sí trabajaba en el ámbito de las formativas. Esta historia la rescató del olvido Jorge Señoranz, el vecino de Piedras Blancas, periodista del Observador, que escribió el artículo que escuchábamos el sábado pasado sobre las águilas. Bueno, Rubén Bula fue un captador de jugadores que, la verdad, tuvo una influencia muy grande en basquetbolistas que luego fueron muy reconocidos. Pero no solamente por lo que le enseñó técnicamente, sino por el lado humano de este profesor, de este entrenador. La gente de derechos exclusivos, encabezados por Mario Bardanca y José Álvarez de Ron, narraron la historia de Jorge Señoranz en este estilo tan peculiar que tienen de contar, de narrar, de leer. Y bueno, hoy lo vamos a compartir acá porque la verdad vale la pena escucharlo. Bueno, ¿vamos, adelante, productora? Si vos fue en 2005, lo viví con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, con realmente que fue un momento muy lindo, ¿no? Atención que viene la pelota al marco, gol. Centro, gol. Gol de Uruguay, Diego Godín. Ahí viene Sánchez, centro largo, la peinaron, entró Godín. Gol. Gol. Mundial de 2010. Yo creo que ese fue el punto de inflexión no solo en la selección, sino en la gente, ¿no? Hoy soy el capitán de la selección, de una selección tan importante a nivel mundial como es la selección uruguaya, y eso además genera una responsabilidad tanto para mis compañeros, para con todo el país. Ramírez va al centro, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Ese gol que para mí en lo personal son de los dos goles más lindos, de los dos goles más lindos que he hecho en mi carrera. Sánchez, centro, gol. Da la orden el pelado López. Centro de Sánchez. Eso habla también de la regularidad y la continuidad que uno tiene en su vida futbolística, ¿no? Es difícil mantenerse siempre a un nivel y estar jugando y poder tener esa regularidad con tu equipo y que eso te permita estar en la selección de tu país, que es lo más lindo que te puede pasar como futbolista, ¿no? Es el jugador en la historia de la selección con más partidos en una selección uruguaya con una historia tan rica. Significa muchísimo más de lo que pueda describirlo con palabras. Sánchez, varios que la buscan. ¡Godín! ¡Gol! ¡Gol! Hace muchos años estoy en selección, pero sigo viniendo con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día que debuté. Y eso habla de sentimiento que genera la selección para cualquier futbolista uruguayo. Danca, Álvarez de Ron, Ferreira, Parto, en Radio Uruguay. Año 1976. Mesa directiva de Bohemios. Los dirigentes se sientan a hablar con el entrenador. El hombre, de estatura baja, toma la palabra y anuncia: voy a subir a un botija de los cadetes. Tira el nombre, mostrando un amplio conocimiento del club que lo iba a contratar. Los dirigentes de la institución se miraron y le dijeron que era imposible. ¿Motivos? Argumentaron que el chico era inmaduro y otras cuestiones más. Bueno, entonces si ustedes saben de esto, yo me voy, dijo Rubén Buya, que se paró y se fue. No hubo forma de hacerlo volver. Pasado un tiempo, Bohemios fue nuevamente tras los pasos de don Rubén. Se entablaron las negociaciones y el técnico volvió a insistir con el chico de los cadetes. Perfecto, no hay problema, le dijeron. Don Rubén Bula no lo citó. No cumplió con la formalidad de hacerlo llamar teniendo en cuenta que se trataba de un botija. No. Se fue derecho al vestuario a buscar al chico de 14 años llamado Horacio López. Alguna vez dijo Tato que el básquetbol uruguayo le debe un serio homenaje a Rubén Bula. Considera que es un olvidado y que su obra merece destaque. Tato mencionó que su trayectoria dependió mucho de las enseñanzas de Rubén Bula. No solo me hizo ganar tiempo, sino que me motivó, sentó bases firmes, verdaderos pilares como disciplina, códigos de trabajo, cómo vivir el básquetbol, señaló. Y al margen de los campeonatos federales conquistados con Aguada, Rubén se destacó por su lado lúdico y por sobre todas las cosas, por un aspecto paternal pocas veces visto. Para que tengan una idea, en 1969 se trasladó a Mercedes y tocó la puerta de la casa de los Haller. Don Rubén se presentó ante los padres de Carlos y Germán, dos adolescentes a los que pretendía hacer venir a Montevideo para que defendieran a Peñarol. Carlos Haller manifestó que hay que ubicar a Bula en aquel contexto. Los padres de los chicos tenían una ascendencia suizo-alemana, con una formación determinada, y mandar a sus hijos a Montevideo a esa edad no era un tema sencillo. El entrenador tuvo que firmar un documento a través del cual dejaba plena constancia de que pasaba a ser el tutor de los chicos y se hacía cargo de ellos porque debían terminar los estudios. Fue el propio Bula el que inscribió a los hermanos Haller en los centros de estudio. Increíble, pero real. El hombre fue y anotó a Carlos en el Liceo 15 de Carrasco y a Germán en el Zorrilla. Por si fuera poco, Bula llevó a los hermanos Haller a vivir a su casa en el barrio Carrasco. La recuerdo como una casona antigua muy grande que quedaba cerca de los viejos portones, rememoró Carlos. El compromiso que había asumido aquel entrenador con los chicos era tal que un día subió a Carlos a su viejo vehículo y lo llevó a realizar el recorrido del ómnibus que lo dejaría en el liceo, para que supiera en qué parada se tenía que bajar. De todos modos, el primer día de clases, don Rubén llevó a los dos hermanos a sus respectivos liceos. Si eso lo trasladamos al día de hoy, es imposible siquiera de imaginar que un técnico te lleve al liceo, comentó Haller. Una semana después, Peñarol alojó a los jóvenes mercedarios en el hotel Las Brisas, en la Rambla O'Higgins y Michigan. Semanalmente, Bula les escribía a los padres de los chicos, remitiendo un informe sobre cómo iban en los estudios. Una característica de aquel hombre era que se expresaba por correspondencia, no llamaba por teléfono, escribía cartas. Asimismo, don Rubén firmaba los carnés con las notas de los chicos que tenía a su cargo, algo fuera de lo común para un entrenador de básquetbol. Bula, en su viejo auto Suzuki, pasaba a buscar a los Haller todos los días para llevarlos a los entrenamientos. Si estaría en todo, don Rubén, que para que los chicos no tuvieran ratos de ocio, los pasaba a buscar por Malvin y los llevaba a la biblioteca del Palacio Legislativo, donde ejercía funciones como director. Allí les daba libros para que leyeran. Pero aquel no era el único detalle. Bula se preocupaba incluso por la vestimenta de los jugadores. Con Carlos era todo un tema. Tenía 17 años y ya andaba metido en la revuelta estudiantil de la época. Militaba a nivel político y, pese a que el tema jamás se tocó, don Rubén olfateaba que aquel chico era parte de la juventud rebelde de fines de los años 60 y principio de los 70. Lo cierto es que Carlos reveló que su técnico le hacía poner saco y pantalón de vestir para acompañarlo a la biblioteca. Para mí, un canario bruto del interior, era fortísimo aquello. Era la primera vez que me ponía un saco. No sabía hacerme el nudo de la corbata. Me lo hacía don Rubén. Otra de las preocupaciones era el calzado. Bula miraba los championes de sus dirigidos y se preocupaba de que estuvieran limpios. Carlos Haller desaparecía los fines de semana, se internaba en los campos de Mercedes y los lunes se presentaba a entrenar todo embarrado. Bula lo miraba y simplemente le decía: Carlito, los championes. Los Haller no fueron los únicos jugadores que Rubén Bula trajo del interior. En Aguada reconocen su trabajo con Mario Viola. Trajo al Chumbo Omar Arrestia, nada menos. Y a Miguel Volcán le dio su primera oportunidad al designarlo como su asistente. Quienes conocieron a Bula lo definieron como un hombre apasionado por el básquetbol. Germán Haller reveló que Bula le enseñó el gancho que lo hizo famoso. Era una forma de superar la altura de los rivales. Pero lo más curioso era su apasionamiento a la hora de transmitir conceptos. De repente, lo llevaba a cenar a algún restaurante y en un momento dado se levantaba de la mesa y le hacía gestos mientras gritaba: «Vos tenés que marcar y cubrir así». Y se paraba como un defensa, al costado de la mesa, mientras la gente lo miraba sin entender nada. Quienes tuvieron a don Rubén como entrenador destacaron su mano abierta para transmitir conocimientos. Jamás procedió con egoísmo. Su grandeza era tal que habitualmente decía: «Cuando enseño algo, sé que no lo pierdo». Un mensaje con un contenido brutal. El olímpico Milton Escarón admitió que Bula le enseñó a marcar. Yo hacía 30 tantos por partido, pero él me enseñó a marcar. Trabajaba en serio en la cancha, la manera de parar las piernas, la postura, contó el exjugador de la selección uruguaya. Milton dijo que le quedó grabada para siempre la imagen de ver llegar todas las noches a don Rubén a la cancha con un libro abajo del brazo. Lo dejaba a un costado y su preocupación era que nadie se lo robara. Ricardo García, otro exjugador de la época, contó para esta obra que cuando sacaron a Vallefín de la selección pusieron a Basaistegui junto con Rubén Bula. Revolucionaron el básquetbol uruguayo. Los tipos venían con la escuela moderna, absorbiendo mucho los yanquis. Vinieron a imponer la marca. Antes no se marcaba. Y Bula implementó los sistemas de marcación, expresó. Escarón recordó que a Bula se lo criticaba porque, a diferencia del Huevo Larreborges, que te ganaba un partido con dos o tres cambios, Rubén te lo ganaba con la marca. El olímpico agregó que Bula era un hombre que te decía a las 3 de la tarde y estaba 3 menos 5. Y no le desvíes la mirada porque ya no jugabas. Hay detalles que marcan la personalidad. Rubén Bula es de una época donde los entrenadores salían en la foto con el equipo. Las personas consultadas manifestaron no estar seguras de tener entre sus recuerdos una foto donde se encuentre don Rubén. Así como a todos los jugadores les marcaba aspectos relacionados a la vestimenta, también era habitual que les dijera que no entraran en provocaciones. Pero la clara demostración de la grandeza de Rubén Bula, de su forma de ser, de su sentido lúdico, quedó reflejada en la carta que escribió a máquina el 4 de febrero de 1970, dirigida a Germán Haller. Estimado Germán, tal como te lo había prometido, te envío el reportaje del diario De Frente, hecho por el amigo Steiner. Como ves, él es generoso en sus juicios y te crea una gran obligación: responder en el futuro a la gran esperanza que ha depositado en ti el básquetbol nacional y especialmente quien esto te escribe. Sé que eres una persona correcta, modesta, inteligente, que sabes valorar tus virtudes y carencias. Ahora lo debes ser más. Superarte día a día, trabajar todas las horas en el gimnasio, que no hay otra fórmula en la vida para triunfar en cualquier actividad que no sea el trabajo. Deberás ser más modesto que nunca y no hacer caso a los que te adulen y que procuren enfrentarte a tus compañeros de vida o de equipo. Te lo digo porque a veces cuando los jugadores 77 crecen en fama y en popularidad, muchas veces aparecen malos amigos y consejeros. Basaistegui irá a ver el Campeonato Nacional de Juveniles en Minas y espero que allí, bajo las órdenes de Vanerio, te comportes muy bien. Además, será citado para una selección de jugadores altos, de más de 1,90 de estatura, de la cual se extraerán los futuros jugadores centros del equipo uruguayo. Espero, además, que no abandones tus estudios y que en ese campo le des muchas satisfacciones a tus padres y a ti mismo. El básquetbol no lo es todo en la vida, ni mucho menos. La cultura, el dominio de una actividad profesional, la bondad de corazón y la sensibilidad de espíritu son más importantes que él para tu futuro. Aunque seguramente pueda darte a conocer el mundo, hacerte conocer grandes amigos que son más valiosos que las más abundantes riquezas o tesoros. Te adjunto un breve plan de trabajo para que trates de realizarlo, naturalmente no ahora, que estás trabajando con Vanerio, técnico de la selección de Soriano, sino cuando quede fuera de la selección o en las horas libres, para tu mejoramiento físico-técnico. Te saluda a ti y a los tuyos con las expresiones de la más honda amistad, Rubén Bula. El hombre firmó la carta y abajo, escrito a mano, reparó en otro detalle. Le pidió una cosa más a Germán Haller. Posdata. Te ruego que lo saludes a Vanerio, a Maglia y Charruti, técnicos de remeros, en mi nombre. Simplemente un maestro. Bueno, la crónica de Jorge Señoranz, publicada en el blog, que la cuenten como quieran. Rubén Bula, un maestro olvidado del básquetbol, que se jugó el trabajo por el Tato López. Tato López siempre habla con mucho sentido, con mucha profundidad y agradecimiento de la obra de Bula y cómo marcó su trayecto. Ahí estaba el relato de la transcripción de esa carta, ¿no? De alguien que enviaba cartas y no llamaba por teléfono. Qué tiempo, qué momento y qué tipo de carta, ¿no? Tanta formalidad, todo muy formal. Tanta formalidad, pero tanta profundidad, ¿no? Y cuántos conceptos cubre en unos pocos trazos, ¿no? Impresionante. Una de las figuras que la gente del básquetbol recuerda, siempre tiene presente y honra por el legado que dejó Rubén Bula. Lindo lo que escribió Jorge Señoranz en su blog, recomendable, ¿eh? Cuando tengan tiempo y posibilidades, entren ahí en el blog de Señoranz, que siempre van a encontrar hermosas historias del deporte. Siempre el deporte nos permite alguna historia linda para contar y compartir. Ya venimos. Bien, y en este primer ingrediente de la ensalada escuchamos esta historia que la verdad, cuando la primera vez que la pude sintonizar, hace pocos días, esto justamente fue a fines de octubre, que en Derechos Exclusivos, un programa que tiene un abordaje sobre los temas del deporte alternativo a lo que puede ser habitualmente, basado en esa ¿no? En esa bipolaridad que es Peñarol Nacional, sino que se aborda el deporte de una óptica más amplia, se narraba esta historia escrita por Jorge Señoranz, que es un destacado periodista de Piedras Blancas, lo voy a reiterar, o sea, un vecino de toda la vida que se crió allí, que estudió en las instituciones del barrio y que es un, tiene varios libros publicados, además de una excelente carrera como periodista, ya de varias décadas, siendo una persona joven, de alrededor de 50 años. Y bueno, esta historia, ¿no?, de un personaje que influyó muchísimo en varios jugadores que fueron sumamente reconocidos. Tato López, insignia del básquetbol uruguayo, que bueno, estuvo en esas grandes gestas de principios de los años 80, las últimas grandes actuaciones, vamos a decir, del básquetbol uruguayo, excepto los sudamericanos que se obtienen en el 95 y en el 97, hablando, ¿no?, a nivel de la celeste, con remera sin manga. Y justamente, bueno, como este profesor que estaba en el olvido formó a estos muchachos y escribía esas cartas, ¿no?, con estos mensajes tan profundos para esos gurises, ¿no?, que si hoy cuesta el desarraigo del interior de la capital, pensemos años atrás, porque hoy con los medios de información y conocimiento, o sea, uno puede estar en continuo contacto con sus seres queridos o con sus familiares y amigos en otra parte del país o del mundo ya. Exacto, brindar ese sostén sin duda que debe haber sido significativo y bien importante esto de, no fueron capaz los más destacados, pero desde las formativas, ¿cómo, si se apoyan estos proyectos, estas personas en las que se les ve las habilidades y las cualidades, se pueden obtener buenos productos, buenas personas, sobre todo, que era lo que esperaba, ¿no?, que se comprometieran con el proyecto, que lo sostuvieran y que dejaran en alto esa elección que se había hecho de cada uno de esos deportistas? La verdad que sí, bueno, recomendado para el tiempo libre o cuando uno tiene unos minutos, leer, que la cuenten como quiera, el blog de Jorge Señoranz, hay unas historias increíbles, pero increíbles realmente y que son muy emotivas. Una es esta Rubén Bula, otra es la historia de las Águilas, que nos incumbe de forma directa, justamente. Pero bueno, hay un quehacer de conocimientos y la verdad que uno queda asombrado. Por ejemplo, también está muy bueno para leer la historia del muñeco del preparador físico de los Teros. Uh-huh. O sea, el recuerdo que le deja su padre a ese niño cuando es secuestrado en la dictadura, y ese padre le deja como recuerdo un muñeco que el preparador físico de los Teros aún conserva, y a partir de ese muñeco la historia que se narra es, pero muy emocionante, o sea que bueno. Bueno, la va a tener que poner algún sábado. Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque vale la pena conocerla. Muy bien. Bueno, productora, ¿qué más tiene por ahí? Acá estoy haciendo parte de la selección musical. Les recordamos a quienes se engancharon recién que por los celulares 098-367-894, 099-325-185 o por el chat de MixRL pueden pedir sus canciones para el bailongo. Pero vamos a ir con algún ingrediente o voy a poner una canción primero. Acá ando toqueteando usted, siga productora. No, quería decirle que Natalia Lungo ya se enteró entonces de esto de Buenos Aires y nos comenta que qué bueno, la verdad que sí. Tenemos también en la audiencia este sábado, sí nos pueden acompañar, Alejandra Lambach y Leandro junto a Emilia están conectados y escuchando La Ensalada. Le mandamos un saludo enorme a Leandro, que se está recuperando, se ve que algo le cayó mal, y bueno, justamente le mandamos un saludo enorme y que, bueno, que esté bien. Exacto. Que se pase ese malestar estomacal. Exacto. Que lo afectó. Aparte, primero le dolía la espalda, pobre, y después ya le dolía el estómago, así que dieta, porque vio que para el estómago sí. Esa es la clave. Sí. Lo importante es que, bueno, la chiquita no se contagió. Exacto, debe ser algo. Se intoxicó. Exacto. Ni Alejandra. Exactamente. Muy bien. Qué bueno. Bueno, mejorate, Leandro, vamos arriba ahí. Y que estés bien, que el lunes podamos contar contigo allá en la escuela. En los patios, porque la verdad que ver la escuela con gurises da más ánimo que en otras épocas en donde apenas se escuchaba alguno de tanto en tanto. No, sin lugar a dudas que el patio de la escuela volvió a ser el patio común, normal, ¿no? De la escuela en tiempo de clases. Exacto. ¿No? Niños, se escuchan risas, se escucha bullicio, pelotas repicar, algún rezongo de alguna maestra. O sea que, bueno, algo. Vamos volviendo a la normalidad en las poquitas semanas de clase que van quedando, productora. Exacto, sí. Contarles también que esta semana hubo una muy buena cosecha en nuestra huerta escolar. Díganos. Logramos el día jueves cosechar 6 ataditos de acelga para los niños que estaban. Unas hojas de acelga, le voy a decir que la nervadura principal de alguna medía más de 30 centímetros. La verdad que es asombroso el tamaño de esas acelgas. Exactamente, nos dedicamos un poco a carpir entre los canteros que, pese a que no ha llovido, los pastitos, las malezas, siempre tienen tiempo de crecer. Y con Graciela y un poco también el maestro Carlos, que anduvo carpiendo por allá por el fondo. Y además logramos concretar también esta semana el proyecto del mural que está, digamos, al fondo del contenedor. Bueno, mire, la verdad, productora, que la quiero felicitar por ese mural que usted produjo junto a los niños del programa Maestros Comunitarios. Y yo le digo a usted, y no me incluyo, porque bueno, si bien estuve en la vuelta, pero la verdad que es un mérito suyo con niños de diferentes clases. Exacto, la idea fue esa pared, para quienes conocen la escuela, que está al costado de la huerta, era una pared que tenía un mural ya bastante viejito y deteriorado, que tenía algunas verduras como levitando porque no estaban apoyadas a hacer nada. Nos dedicamos en 4 jornadas, 2 de blanqueo y 2 de proyección y de ajuste de pintura, a hacer un paisaje que nos diera ganas de acercarnos allí, un paisaje nocturno con una luna que preside el mural y donde se ve la silueta de una niña y su gato en una hamaca contemplando la belleza de ese cielo nocturno con sus estrellas, con sus vetas de color. La verdad que logramos matices increíbles, una gran inversión de la escuela 119 en todo lo que tiene que ver con la infraestructura del local, un local que es precioso, pero es grandísimo y que el mantenimiento sobre todo se hace un poco cuesta arriba. La dirección de la escuela 119 siempre apostó a aportar desde lo estético, digamos, a proponer desde lo visual y desde lo estético un ambiente que sean de acogida, de buen gusto. Y bueno, nos hemos dedicado en este tiempito, ya desde el año pasado, con la intervención en la fachada y en las rejas, este año a completar el mural del atardecer con aquel mensaje de que no se ponga el sol sin haber jugado, que hicimos en un costado del patio, intervenciones que ha hecho la mamá de Camila Amaral, Graciela, una mamá que muy comprometida con la escuela, que siempre está brindando una manito ahí, y haciendo un retoque o haciendo un emprolijamiento. Y bueno, hemos podido reflotar varios murales que estaban un poco deteriorados, pero este fue un diseño desde cero, porque la verdad que hasta blanqueamos la pared para que la pintura luciera más y mejor. Trabajaron niños, como usted dice, de distintos grados. Muy comprometidos también. Al principio, la verdad que uno duda, sobre todo con esas intervenciones que van a aparecer por mucho tiempo, que van a permanecer en el local, pero el compromiso fue tremendo, el buen gusto, la prolijidad, el aprovechamiento del espacio y la tarea en equipo. Eso es algo que realmente es muy valorable de los chiquilines, porque por más que uno tenga una idea, son ellos quienes lo llevan adelante y concurriendo al espacio comunitario y estando dispuestos a aportar su granito de arena para mejorar la escuela y para sentirse más a gusto. Mire, la verdad que hago mías sus palabras, productora. Hermosa descripción la que acabó de decir. El mural es muy tierno y no es por un tema de exceder en halago, sino que la verdad esa imagen de la niña con el gato mirando el horizonte es muy bonita, la verdad. Y bueno, se complementa además con otros tonos de murales que hay en el patio. Y cuando uno entra a la escuela, ya sea por César Valle Pacheco o por el portón del costado, que nosotros lo abrimos muy poco, pero la otra vez justo venía por Matilde Pacheco y estaba el profesor Leandro y me abrió por allí, por el costado. La verdad que impacta cuando se ve el patio desde el portón, lo alegre que está ese patio. Exactamente. Nosotros somos bien halagados y bendecidos por ese patio. Nosotros tenemos en la escuela, para quien no lo conoce, toda una parte techada que se aprovecha en los días de mal tiempo, y después enormes patios que hemos ido interviniendo ahí en las paredes para que dé gusto salir y ver y estar. Productora, sí. Vio que recién escuchamos la historia de Bula, y mira este mensaje. Sí. Buenas tardes, noche para todos. Uh-huh. Doy fe de todo lo comentado en la historia de Rubén Bula. Lo único que debo señalar que faltó agregar en la historia, que fue mi primer técnico en divisiones formativas de Miramar Basketball Club. Mire usted. Allá por los 90 y poco. Realmente un genio. Muy buenos recuerdos de Rubén, como técnico y como persona. Abrazos desde la costa oceánica de Rocha. Mire usted. ¿Quién escribe? Guillermo. Exacto, qué bien. Que Guille es, ha estado vinculado a Miramar, un cuadro que queda cerquita de su casa, Miramar Basketball, que es como el primo hermano o el hermano de Miramar Fútbol, que justamente los hinchas de Miramar de Fútbol hicieron la réplica del cuadro en básquetbol y estaba sintonizando junto a Vicky Ayanara Chaña, uno de los balnearios que más ha crecido en población en toda la costa de Rocha, y que bueno, la verdad estuvo muy atento a la historia que acabamos de irradiar. Perfecto. Qué bueno, la verdad, Guille. Le mandamos un saludo y no prometemos visita, lo vamos a caer de sorpresa, porque la verdad que prometemos y no hemos cumplido, así que cuando podamos nos vamos a acercar ahí. Vicky estuvo compartiendo con Sarita, quien fuera profesora de huerta, aquella cosecha tremenda de remolachas, y su mamá Graciela lo comentó hasta en Facebook. Qué bueno que el proyecto de huerta de la escuela se logró sostener pese a que se hayan retirado desde la Facultad de Agronomía. Totalmente, buenísimo, que además Sarita trabaja con la comunidad en el Seymour. Exactamente. Allá en la escuela donde fuimos dos veces a hacer la pasantía rural. Exactamente. Ruta 15, kilómetro 18, a pocos metros de Arroyo Las Conchas, 18 y medio justamente allí. Un arroyo con dos puentecitos en una S muy particular. Bueno, Guille, la verdad que no sabía esta historia vinculada, o sea, es totalmente coincidencia. Y como estás escuchando allá, y además Poche y Víctor ha sido dirigente de Miramar de básquetbol y ha estado toda la vida vinculado al club, le vamos a dedicar el himno de Miramar. Y negras, las que integran mi vida y orgullo. Y así escuchamos el himno de Miramar dedicado al Guille allá y a Víctor, su papá, acá en Montevideo. Ahí en Montevideo, porque nosotros estamos en Santa Rosa. Y bueno, el Guille está por allá con Arachaña, en Arachaña con Vicky. Un saludo enorme, muchísimas gracias por estar conectados. Y la verdad, qué alegría haber establecido esta conexión sin pensarlo y sin tenerlo en cuenta de este vínculo con Rubén Bula. Muy bien. Productora, ¿usted ya está lista? Yo estoy lista, así que va la cortina de presentación hecha por Laura sobre la columna Uruguayas Rebeldes. Muy bien. Y mientras aquí ya preparamos la columna, seguimos con los ladridos de fondo, como están escuchando todos. Muy bien. Daniel me decía, ¿es Aurora la que ladra? Sí, es Aurora, exactamente. Sí. Es ella. Lo que pasa es que hay algunos visitantes en la puerta y eso altera un poco el orden y la paz. Sí, Federico se ha encargado de darle de comer a otros perros del barrio, entonces tenemos una olla popular en la puerta y eso altera el estar de Aurora porque tiene que compartir su alimento con los vecinos. Sí, justamente, bueno, Aurora no es algo que le caiga muy bien. Exactamente. Vamos adelante entonces con Uruguayas Rebeldes. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las Uruguayas Rebeldes. Estamos con una nueva columna de Uruguayas Rebeldes, productora toda suya. Exactamente, en el día de hoy decidí hablar de otra deportista, joven ella, pero que nos ha dejado bien en alto representando a nuestro país. Es el caso de Lola Moreira. Le gusta estar sola en la vela en el medio del mar, sentir el viento y el sol en la cara, poder tomar cada decisión y que un buen o un mal resultado solo dependa de ella. Le gusta la libertad del agua. Dolores Moreira, conocida como Lola, nació en Paysandú en 1999, en una casa frente al río Uruguay. Siempre le gustaron todos los deportes, pero cuando a los 9 años fue al Yacht Club y probó con subirse una vela, le encantó y nunca más se bajó. En 2013 ganó el oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. En 2015, cuando tenía 16 años, ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos y se transformó en la medallista panamericana más joven en la historia. Un año después ganó el Mundial Juvenil de Vela y fue la abanderada de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos de Río. En el Mundial de Japón de 2019, logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se harán 2021. El camino no fue fácil para ella. Desde los 14 años viaja sola por el mundo para entrenar, para encontrarse con entrenadores o para competir, para prepararse para representar a Uruguay, pero sobre todo para hacer lo que ama. Dolores ha tenido que dejar muchas cosas, estar lejos de su familia y amigos, perderse cumpleaños, fiestas y parte de su adolescencia. Los sacrificios para dedicarse a la vela en un país futbolero han sido muchos. Pero después, en el agua, siente que todo valió la pena. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las Uruguayas Rebeldes. Muy bien, y así pasó una nueva columna de Uruguayas Rebeldes con la historia de Lola Moreira, presente y futuro sí los hay en el deporte uruguayo, de esta chiquilina, de esta muchacha, que ahora es mayor de edad, pero que bueno, desde los 14 años han dado vueltas por el mundo, ¿no? Además, no solamente el hecho de decir, bueno, porque uno mira siempre con los ojos de competición, ¿no? Y decir, ah, bueno, porque parece que está obligada siempre a ganar, pero estamos hablando de una chiquilina en un deporte que no es el fútbol, que tampoco es el básquetbol, que además es un deporte individual, no es colectivo, no es que va con un equipo, sino que vaya sola, con su embarcación a cuesta, lo que significa trasladar, ¿no?, por el mundo. O sea, ella no solamente tiene que pensar en su pasaje, en su estadía, sino en el equipaje. Exactamente. Y el mérito de esta chiquilina que ya está clasificada para los Juegos Olímpicos. Siempre es un puñadito de deportistas uruguayos los que van a los Juegos Olímpicos y ella fue de las primeras en clasificar. Le voy a contar una curiosidad que encontré mientras buscaba algún dato anecdótico, y es que durante esta cuarentena ella se encontró en Paysandú y, como estaba prohibida la navegación del río, con su papá elaboraron un simulador con troncos de madera para que pudiera entrenar un mini barquito, digamos, apoyado en troncos para que ella pudiera mantener parte del entrenamiento, porque la verdad que no tiene mucho una regatista para entrenar sin estar en agua. Pero para no perder las habilidades, para mantener la estabilidad y para sentirse un poco vinculada entonces al deporte que practica, en el frente de su casa implementaron un simulador casero. La verdad, qué ingenio y qué grande el deporte uruguayo, ¿no? Porque esta muchacha después va por el mundo, obtiene éxitos, ¿no? Pero esto también es éxito y no es una medalla. Exacto. En esta columna que siempre hacemos de Uruguayas Rebeldes buscamos eso, encontrar, basándonos en el libro de Soledad Gago, pero siempre en buscar esta gente que se pone rebelde con su situación, que es valiente, que emprende, que es creativa y que sale adelante pese a los obstáculos o a las trancas que vayan surgiendo en cada una de sus profesiones. Así que en este caso, en el sábado de hoy, 21 de noviembre, la columna fue dedicada a Lola Moreira. La verdad, excelente productora, como siempre, a lo largo de toda esta... todo este ciclo, a partir de la obra de Soledad Gago, y bueno, justamente la tuvimos a ella ya en los primeros programas de La Ensalada, ¿no? Exacto. En estas producciones que hemos realizado, que la verdad nos han nutrido a todos. Sí, fue el puntapié inicial de esta columna y ha sido fuente de inspiración para acceder también en su momento a Mirta Bani para entrevistarla. Le vamos a decir a Soledad también que estamos esperando el segundo libro para ampliar un poco también el repertorio, y tenemos pendiente una entrevista a Mariel Barbosa, que esa me ha costado un poquito conseguirla, también una uruguaya rebelde, pero en la música tropical. Sí, ya va a salir esa entrevista y bueno, justamente vamos a ir tras ella. Sí, he movido dos contactos que me dijeron, bueno, te consigo, pero bueno, van de a poco, así que nada, a no bajar los brazos y a seguir produciendo para esta columna. Hoy volvemos a tener en la audiencia a Dayana y a Gustavo, desde Punta de Rieles, allá, conectados con nosotros, están escuchando todos allí en el hogar nuestro programa. Un saludo enorme, se los extrañaba en la audiencia, la verdad que sí. Y te digo a ti, Gustavo, que estoy tratando ahora, mientras vengan las otras columnas, descargar lo que me mandaste, porque me acaba de mandar una historia, Gustavo. Impresionante. Bien. Impresionante. O sea que... Capaz que es muy pesado, vamos a ir esperando que descargue entonces. Justamente vamos a ver para poder tratar de leerla y compartirla. Muy buena. Muy bien. ¿Vamos entonces con otro ingrediente de la ensalada? Sí, cómo no. Vamos a ir con nuestra amiga Blanca. Exacto, Blanca y sus aportes también, complementando entonces esta columna de Uruguayas Rebeldes. Blanca es psicóloga y siempre ha estado, desde que la convocamos en las columnas de los sábados, haciendo sus aportes para que reflexionemos y que mejoremos como personas, seamos más felices, más autónomos. Así que adelante entonces con la participación de Blanca del día de hoy. Sí, vamos a ir con lo que nos dice Blanca en esta jornada. Vamos a seguir ahondando por estos caminos tan interesantes que nos ha llevado, ¿no? Otra fiel oyente de Radio Campamento. Hincha fanática de las Águilas. Es verdad, tenemos unos cuantos hinchas de las Águilas. Creo que a todos los hinchas les vamos a empezar a cobrar cuota social. Bueno, sería una buena manera de buscar cómo solventar este proyecto que tiene sus costos y que, bueno, la pandemia ha impedido que realicemos algunas actividades recaudatorias, así que, bueno, no estaría mal esa idea. Mire, le vamos a adelantar esto. Los vamos a hacer socios a un precio muy módico. Bien, muy módico. Uh-huh. Y al igual que cuando uno se asocia, por ejemplo, a Peñarol, no va a tener ningún beneficio. Más bien. Que decir que es socio. Exacto, el honor de decir que uno es socio, que eso es el máximo beneficio, ¿no? Pero después no pidan ni una cena de fin de año, ni ninguna Oye, otra cosa. Voy a decir una cosa, no hable ni de cena, porque la verdad que hubiera sido un año excepcional, tanto para cerrar con una buena cena por la implementación de Radio Campamento, como una buena cena por el año de Águilas. Así que este 2020 que nos ha movilizado un poco, nos quitó capaz esas chances. Porque las Águilas cumplen años el 11 de diciembre. Por eso le digo. Dentro de pocos días, las Águilas cumplen formalmente su primer aniversario de vida. Y bueno, obviamente, lo vamos a festejar y celebrar jugando al rugby, porque el día 13 hay un torneo femenino, juvenil. Creo que las chicas van a poder jugar en el Charrúa. O sea que el máximo escenario del país. Mire, en términos de rugby no lo dude, y en fútbol es un escenario muy importante, obviamente le falta capacidad locativa, ahora como está todo a puerta cerrada, no importa que haya tribuna o no, pero bueno, justamente es un gran honor y una excelente oportunidad poder ingresar allí al Estadio Charrúa. Bueno, productora, ahora sí, vamos con Blanca y con lo que nos preparó para el día de hoy. Buenas tardes, queridos escuchas, nuevamente en este encuentro de la ensalada y el espacio Uruguayas Rebeldes. Espero que estén disfrutando de esta primavera, de este sol hermoso que nos invita a celebrar y a ser cada día más positivos. Bueno, hoy nos encontramos en un encuentro más para seguir aprendiendo juntos y más que nada para reflexionar, como les dije. Dentro de unos días estaremos conmemorando una vez más el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia Doméstica. Pandemia de la cual no se habla. Pandemia y genocidio de muchas y muchos que sufren en secreto, que sufren en silencio y que mueren. Que mueren cuando no denunciamos lo que nos pasa. Que mueren porque no se atreven por el miedo a decir, a gritar, a decir basta. La invitación es a reflexionar sobre esta situación, a reflexionar sobre los vínculos que establecemos con las personas que nos rodean, incluso nuestros familiares más allegados, nuestra pareja principalmente, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Ninguna persona, por mucho que nos ame, nos puede privar de nuestra libertad, nos puede privar de nuestros pensamientos, nos puede privar de elegir, de ser libres. Porque el amor es eso, el amor es libertad. El amor es decisión. El amor es paz. Un pequeño acto que nos prive de esto ya es violencia. Ya coarta mi derecho a ser alguien libre. Así que bueno, el día es propicio para seguir reflexionando y seguir pensando en todas esas cosas que cada día nos atan o nos quitan libertad, y que sepan que siempre va a haber alguien que va a escuchar, siempre va a haber alguien dispuesto a dar una mano, que no estamos solos, estamos para acompañarnos, y que de eso se trata, que siempre se puede salir, siempre hay una solución, siempre hay una opción, y se puede estar mejor. Ahora quiero compartir con ustedes una frase que casualmente hoy temprano, cuando iniciaba el día, me la encontré y que habla un poco de esto que les acabo de comentar. Es una frase de Jean-Paul Sartre, y que dice: aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto. Y de un objeto no puedo recibir amor. Eso es el amor. Jean-Paul Sartre fue pareja de Simone de Beauvoir, una gran mujer feminista, como tantas, pero inigualable. Su amor fue eso, amor, sin posesión, con libertad, porque cada uno era libre para poder hacer y decidir. De eso se trata, el sometimiento te mata. Nos cuidamos. Estamos. Que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar, no, no hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. Falta que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder. Sabio para no hace falta repetirlo, no es no. Para decir sí. Muy bien, y así culminábamos la participación de Blanca con No es No de Axel. Y Soledad. Y Soledad, exactamente. En este día, ¿no? Donde, bueno, como todos los días del año, tenemos que reflexionar sobre la violencia de género. Exactamente. La violencia que muchas veces se traduce en el interior del hogar, otras veces no. Se puede traducir en el ámbito laboral, en la calle, caminando. Exacto. O sea, y bueno, la verdad que como siempre, las palabras de Blanca sumamente pertinentes para la ensalada. Exacto. Así que muchísimas gracias a nuestra amiga. A Blanca, y bueno, pone en palabra esto que nos pasa como sociedad y que, como bien decía, mata más que el COVID. Uf, la verdad que sí. Exacto. Y que vio que con el COVID dicen que la mejor vacuna es el barbijo, ¿no? Usar tapabocas. Bueno, en el caso de la violencia basada en género, la batalla es en el campo cultural. Allí es donde tenemos que ganar este problema, donde lo tenemos que solucionar. Es en el campo de la cultura. Y dentro del concepto amplio de cultura, la educación tiene un rol fundamental. Y desde la escuela tenemos que ir formando futuras mujeres empoderadas y cuestionar e interpelar estereotipos que condenan a una cierta vivencia del ser mujer. Exactamente, porque bueno, para también erradicar este problema, que tiene que ser a corto, mediano y largo plazo, tenemos que atacar, ir por el lado de los niños y niñas, para que no terminen reproduciendo capaz lo mismo que ven en adultos referentes en su ámbito más íntimo. Sí, hay que trabajar con eso porque para no naturalizar entonces estos episodios de violencia y para buscar entonces ir de a poco construyendo una sociedad más justa e igualitaria en donde no dependa de tu condición de ser mujer o de varón la vida que puedas desarrollar y vivir. Totalmente, justamente es así, productora. Y bueno, qué importante entonces poder atacar y reflexionar sobre este tema. Vamos a seguir con otro componente. Sí. ¿Y sabes quién vuelve hoy? Condimento, le diría yo. Condimento. Muy bien. Otro condimento. ¿Quién vuelve hoy? Hoy vuelve el maestro Carlos. A quien usted rezongó. Lo rezongué un poquito, sí. Pero él ya está acostumbrado a mis rezongos. Es más, yo creo que a veces los extraña. Bueno, justamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con el maestro Carlos y su columna del día de hoy. Adelante. Muy buenos días a toda la querida audiencia de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Soy Carlos y quiero contarles que estamos retomando nuestro espacio sobre curiosidades de la naturaleza de los días sábados. Así que sin dar más vueltas, demos comienzo a una nueva columna. En nuestra última participación, hace algo ya más de un mes, conversamos de cómo todos los seres vivos, desde un hongo, una bacteria, las plantas, los animales, estábamos formados por los mismos tipos de bloquecitos o átomos. Y que estos los obteníamos, según el caso, ya fuese desde otros seres vivos o, como es el caso de las plantas, del suelo o el aire, mostrando así una manera en la que todos los seres vivos estamos de cierta manera interrelacionados o interconectados. Hoy, en esta nueva columna, quiero invitarlos a que la próxima vez que vayan al almacén o al supermercado, o si tienen en su casa, tomen envoltorios de distintos alimentos y miren dónde está la etiqueta que dice información nutricional. Así se van a encontrar, ¿sí?, casi sin excepción, que en todos los casos va a nombrar al menos tres categorías de componentes, que son los carbohidratos o glúcidos, los lípidos o grasas totales y las proteínas que contiene dicho alimento. Esto se debe a que junto con el ADN, estas son tres de las grandes cuatro tipos de moléculas o biomoléculas, ¿tá?, que componen todos los seres vivos a partir de estos bloquecitos que habíamos visto. Así, desde una bacteria hasta nosotros, ¿sí?, produce y utiliza carbohidratos o glúcidos, cuya función es ser la fuente principal de energía de las células. También poseemos, ¿sí?, lípidos o grasas que, por un lado, tienen funciones estructurales, por ejemplo, formando la membrana de todas nuestras células o envoltorio de las mismas, o, como sobre todo los más gorditos sabemos, cumpliendo funciones de almacenamiento de energía. Las proteínas, a su vez, también pueden cumplir funciones estructurales, siendo las responsables de la forma de las distintas células y las distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Tá? Pueden cumplir funciones facilitando las distintas reacciones que ocurren en la célula por las que se sintetizan o forman estas otras moléculas, ¿tá?, y las proteínas mismas, ¿tá?, o también, entre otras, funciones de regulación, como son hormonas, como por ejemplo la insulina. Mientras que los ácidos nucleicos, ¿tá?, que seguro deben haber escuchado nombrar el ADN, cumplen la función de almacenar la información, ¿tá?, para justamente la producción de los distintos tipos de proteínas que a su vez producen los distintos tipos de glúcidos, proteínas, grasas, ¿sí?, y a los propios ácidos nucleicos que diferencian a una especie de otra. Así es que aquí tenemos una nueva similitud, que es que todos los seres vivos, básicamente, a partir de esos átomos que habíamos hablado, o bloques, en la columna anterior, formamos los cuatro grandes mismos tipos de moléculas o biomoléculas. Pero a su vez, ¿tá?, en el último siglo y las últimas décadas, los científicos han descubierto que estas moléculas, si las estudiamos químicamente, tanto en su composición como en su forma, son muy similares, ¿sí?, en todos los seres vivos, presentando solamente pequeñas modificaciones entre las distintas especies, ¿tá?, y los distintos grupos, ¿sí? Esto nos ha permitido a los seres humanos el desarrollo de distintas técnicas o tecnologías. Así, por ejemplo, durante años, a los pacientes con diabetes que necesitan recibir de la hormona insulina, la misma se ha producido y obtenido a través del páncreas de vacas, caballos y cerdos. Y en la actualidad se obtiene mayormente a partir de bacterias a las cuales se le ha introducido el ADN, el gen que codifica para esta proteína que es la insulina, que cumple estas funciones regulando los niveles de azúcar en sangre. Otro ejemplo es el caso de los sueros antioxidantes ofídicos, que son los sueros que debemos recibir si nos pica una víbora, que son también producidos generalmente en distintos animales, ¿tá? Y luego inyectados a la persona que necesita recibirlos. De mismo modo, se ha desarrollado toda una tecnología que está relacionada con los anticuerpos, que son proteínas que cumplen un rol muy importante en nuestras defensas. Y esto, a través de estas, se ha desarrollado toda una nueva generación de medicamentos en los cuales, en distintas, en ratones, se producen anticuerpos, ¿sí?, que cumplen distintas funciones y permiten el tratamiento de muchas enfermedades complejas. Por último, estas mismas similitudes que existen entre todos los seres vivos en el caso del ADN ha permitido la producción de los animales o plantas transgénicas, que consiste en introducir una fracción de ADN o gen, ¿sí?, que tiene la información para la producción de distintas proteínas, ¿sí?, de una especie en otra especie. Así es como se han producido, por ejemplo, tomates resistentes, más resistentes al frío, ¿tá?, o plantas que son resistentes a pesticidas o herbicidas. Pero, sí, como veremos más adelante, en el mundo de los transgénicos, vamos a ver que no todo es tan perfecto como muchas veces nos los quieren vender. Así que con esto estamos terminando la columna del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, por cualquier cosa que no haya quedado claro, no duden en escribirme, ya que en estas últimas dos columnas tengo claro que hemos tocado temas que son un poquito más complejos que los que veníamos abordando anteriormente. Un saludo y beso enorme para todos, el maestro Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por este aporte científico, por esta nota con otro color aquí en la ensalada, productora. Sí, vio que el palo de Carlos se mezcla ahí. Sí, exactamente. Le sale el científico de adentro y bueno, aporta desde todo su conocimiento. La verdad que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y esperamos tu participación el próximo sábado aquí en La Ensalada y el miércoles con Misterios de la Naturaleza en De Túnica y Moña. Muy bien. Y bueno, y sabes que ahora nos vamos a ir a este barrio y a una historia que también vale la pena conocer. Adelante. Villa Española, con alma y vida, hoy te dejo esta canción para que escuches tus armonías y se te alegre el corazón. Barrio de mi alma, cubierto por las flores de mis colores, refugio de amistad. Este es mi barrio, qué lindo que lo veo, lo de Montevideo. Orgullo nacional, esa española con alma y vida, hoy te dedico esta canción para que escuches tus armonías y se te alegre el corazón. Barrio de mi alma, cubierto por las flores de mis colores, refugio de amistad. Este es mi barrio, qué lindo que lo veo, flor de Montevideo, orgullo nacional. Este es mi barrio, qué lindo que lo veo, flor de Montevideo, orgullo nacional. Hugo Burgueño fue concejal vecinal de la zona 11 de Montevideo, correspondiente al área del municipio de. El interés por el cuidado de niñas y niños lo llevó a presentar la construcción de un salón multiuso en la sede del Club Fray Bentos, en Agaces y 20 de Febrero. A continuación da cuenta sobre la necesidad de esta propuesta. ¿Qué lo llevó a presentar esta obra? Los vecinos y el interés para los niños. No hay vestuarios, no hay duchas, no hay nada. Está todo roto. Además, es una obra para los vecinos. ¿Existe algún vínculo personal con la obra? Personal no. El vínculo es con los niños. Yo fui criado en el Consejo del Niño y por esto lo defiendo mucho. Que tengan un lugar en donde estar, que los adultos puedan ser capacitados y que puedan tener algo que necesiten dentro del barrio que ahora no lo tienen. ¿Cómo se enteró de la posibilidad de presentar un proyecto del presupuesto participativo? Yo fui el presidente de este club y trabajé en el Centro Comunal Zonal 6. Ahora estoy en el municipio de, porque trabajo ahí. Desde el Centro Comunal 6 íbamos a presentar la propuesta y al final no lo hicimos, por lo que quedamos en hacerlo el siguiente año. En el mismo año, 2011, yo salí concejal vecinal y la propuesta fue votada por vecinos y vecinas. ¿Cómo fue el proceso de decisión? Nos juntamos a algunos muchachos y les pasé los datos para la presentación. Los vecinos eran los que proponían y si ganaban, por supuesto, iba a ser fabuloso. ¿Recibió ayuda en la elaboración de la propuesta? No, no se hizo mucho. Se les habló a los jóvenes de la zona que trajeran gente y también se le dijo a los vecinos que eran un bien para ellos. Entonces se tendieron y colaboraron. ¿Cuáles son los beneficios y expectativas que se tienen a partir de su ejecución? En el club ya existe una directiva. Después habrá que hablar con los vecinos para que conformen su comisión. A partir de esto se verá cómo van a ser y habrá que hablar con los vecinos para que conformen su comisión. A partir de eso se verá cómo van a hacer y qué es lo que que va a sacar adelante. Si es un salón para fiesta, de capacitación u otra cosa. Esta obra es muy importante para los vecinos y afortunadamente se logró el apoyo de la intendencia. La motivación está en que los niños puedan venir a practicar, que tengan donde tomar la leche, un lugar en donde estar. Que si un día hay un cumpleaños tengan un lindo salón donde festejar. ¿Es la primera vez que la obra es presentada? ¿Ya había sido presentada alguna propuesta en ediciones anteriores? La primera vez nunca habíamos presentado nada. ¿Recuerda cómo se sintió al enterarse de que su propuesta había sido electa? Fue una alegría enorme. Me enteré enseguida y me quedé muy contento. Más contento voy a quedar si es que Dios me da vida y puedo ver la obra finalizada. ¿Qué valoración personal otorga a esta herramienta? Muy bueno, es excelente. Siempre y cuando sea utilizado con fines interesantes. No hay que inventar, y si hacemos algo hay que explotarlo. Hoy en día tenemos que estar peleando por otras cosas, como por ejemplo la droga. En mis tiempos no había estas oportunidades, y ahora que la juventud está mucho más embalada, creo que hay que realizar obras para ellos, en vez de encerrarlos. Por motivos personales, siempre tuve en mente que encerrar al niño o al joven que comete errores no aporta. Hay que buscar otras formas. Considero que sería muy bueno que las obras que realiza la intendencia sirvan para ir sacando a esos jóvenes de la calle, que es una lucha constante. En estas palabras compartíamos entonces el aporte que nos realizaba Gustavo, sobre Hugo Burgueño, su papá, que estuvo involucrado en todo este proceso y que lamentablemente no pudo ver concluida la obra, pero sí el municipio hizo la publicación en su página comentando entonces y contando los entretelones de este proyecto con la construcción de un salón multiuso en la sede del Club Fray Bentos allá por la zona de La Unión, más Villa Española ahí ya. Sí, Villa Española justamente. Bueno, la verdad, felicitarte Gustavo por esta historia hermosa de Hugo, la verdad, qué legado, ¿no? Cuando los vecinos comprometidos con una determinada causa trabajan para mejorar su comunidad, para mejorar su entorno, para mejorar su barrio y en este caso para mejorar el Club Fray Bento. Es un club por el cual han pasado miles y miles de niños a lo largo de tantos años, chiquilines, que capaz que muchos no llegaron a jugar al fútbol en primera división, deben ser muy poquitos seguramente, pero esa enorme cantidad de gurises que vivieron esto que brinda el deporte, ¿no? El trabajar en equipo, el encontrar un significado cada fin de semana, el esfuerzo de ir a la práctica, de jugar con frío, con calor, el pertenecer a un grupo, el tener una identidad a través de los colores del equipo. Y bueno, y Hugo, que generó allí su semillita, su obra en el Club Fray Ventos, y que ese salón fue inaugurado nada más ni nada menos que por la intendenta Ana Olivera, cuando ella era la que era quien encabezaba el gobierno departamental de la ciudad de Montevideo. Bueno, justamente ella fue la que inauguró esta obra del presupuesto participativo, que fue llamado Salón Multiuso para el Club Fray Ventos. Bien importante, entonces, cuando surgen estas propuestas que son de convocatoria para las barriadas, unirse, presentar proyectos realizables, porque también va en esa pata también, uno puede tener grandes ideas, pero proponer, unir gente, buscar como una meta en común y bueno, dedicar un tiempo no solamente para el diseño de la propuesta, sino también fijarse metas y participar. Quizás, como bien decía, no salgas como en el primer sorteo, en la primera, pero bueno, nada que con esfuerzo y con constancia no se pueda lograr. El Salón Multiuso de Club Fray Ventos fue inaugurado el 30 de mayo de 2015. Justamente allí, cuando eran los últimos días de gobierno de Ana Olivera, ella junto al alcalde en ese momento en funciones del municipio de Álvaro Pedraja, que también es un reconocido militante social de todo el territorio y municipio de, inauguraron este salón y además colocaron una placa en recordatorio de el vecino Hugo. O sea que, Gustavo, felicitaciones, gracias por compartir esta historia con todos nosotros. Y bueno, la verdad que tenemos una nueva referencia construida ahí, porque ya sabemos la huella que dejó tu padre en el Club Fray Ventos. Exactamente. Muy bien, productora, seguimos entonces con esta ensalada, ¿qué le parece? Sí, estaba pensando que ese club es el que estaba a la vuelta ya cuando yo trabajaba en el Federico Sanam. Exacto, un punto de referencia en el barrio. Exacto. Estuvimos hablando también con Gustavo porque estuvo también vinculado al colegio. Claro que sí, y a la escuela Algarrobo. Exacto. Que la escuela Algarrobo, le cuento, acaba de inaugurar la vereda. Exacto, también. Lo sí. Que nosotros no pudimos lograr en la escuela Campamento, la escuela Algarrobo sí lo pudo conquistar. Sí, ha cambiado un poco también la influencia de la escuela, está con otra propuesta y bueno, reunieron los votos suficientes para hacer la mejora entonces del frente de la escuela, de la fachada, con algunos juegos y mejorando la vereda, así que felicitaciones. Capaz que lo logramos con los años, ¿qué dice usted? Bueno, uno no puede bajar los brazos, ¿no? Por eso mismo, justamente. Bueno, y ahora vamos a ir a otro reconocido condimento, ingrediente de esta ensalada. Sí. Parte fundamental de la propuesta de los sábados es dedicarnos un tiempo para la música y hacer un recorrido que sea lo más atractivo posible para todos aquellos que están en contacto con Radio Campamento. Y es la parte del bailongo, que hoy va a ir hasta las 10, les recordamos a todos, o sea que tenemos todavía unos 40 minutitos para compartir el bailongo. Adelante, entonces, nos vamos con este último tramo del programa, el bailongo. Vida mía,

Escuchábamos a Daniela Romo, Yo no te pido la luna, y seguimos con este otro temita. Soy Gilda.

Escuchamos. Entrada a Mercado Libre. Y elegí... Sí, Mercado Libre, sí, ahora después vamos a entrar a Mercado Libre que tenemos que hacer unas compritas. Bueno, escuchábamos justamente a tres amigas, entre paréntesis, como Shakira, pedido por Graciela, nuestra madre pintora, que sigue trabajando y embelleciendo a la escuela. Y que el otro día nos llegó para compartir pudín de pan. Muy rico, muy rico. La verdad, nos deleitamos con el postre que elaboró Graciela y bueno, una de las grandes responsables para que nuestro patio esté brillando de la manera que lo está. Exacto, y Denis Elías saca la última canción para complacer a Leandro. Justamente, exactamente, para complacer a nuestros oyentes allá del barrio cooperativo Cita Rosa. Muy bien, los vamos a ir invitando a este miércoles al programa de Túnica y Monia en su edición desde la escuela, desde el Radio Aula, a las 9:30 de la mañana para compartir, para escucharnos, para conocer y para seguir aprendiendo. La verdad que sí, va a ser un verdadero placer estar justamente en de Túnica y Monia, una nueva edición. Le queremos mandar un saludo enorme antes de despedirnos a María José, la directora de la 66, que acá nos dice que limpió los cuartos y el baño escuchando la ensalada y bailando. Perfecto. La verdad que nos manda unos saludos enormes. Muchísimas gracias, María José. Nos agrada mucho saber que fuimos de grata compañía y que te acompañamos en las tareas del hogar. Qué extraño una docente haciendo las tareas del hogar un sábado, ¿no? Será el factor común de muchos. Saludos también a Malena, que se está recuperando y que pronto se reintegra a su labor. Sí, un beso enorme para Malena, que el pasado 15 cumplió años. Le mandamos un beso enorme y bueno, que un buen reintegro en estos últimos días de clase. Exacto. Ahí, solucionando alguna nana. Pronta ya para volver. Qué bueno. Y además que son los últimos días de primaria de Dieguito. Exactamente. Ya después va a tener el egreso al segundo ciclo. Así que bien importante entonces este retorno. Qué bueno. La verdad que sí. Una gran alegría entonces que justamente Diego esté ya culminando la primaria, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Frase repetida de una de mil veces, ¿no? Supimos acompañar desde la panza ya, Dieguito. La verdad que sí. Y bueno, justamente una alegría que ya tenga ahí el ciclo de primaria casi aprobado. Tal cual. Porque va a pasar, ¿no? Suponemos. Bueno, justamente que... Saludos de María Elena también a María José. Bueno, buenísimo. Entonces, de directora a directora. Ahí va. De un lado de Bellón y el otro. Eso justamente le iba a decir. Con toda la movida que hay en Piedras Blancas. Está ahora, antes de cerrar este aviso, se está conformando un grupo de trabajo, el cual la Escuela 119 integra, que es el Circuito Cultural de Piedras Blancas, en busca de forjar una identidad y resaltar un montón de cosas que pueden pasar muy buenas en Piedras Blancas y además poder construir una agenda más potente en el barrio, pudiendo sistematizar actividades, talleres y bueno, también con un rol preponderante ya sea de la Quinta de Valle, porque el Museo Histórico Nacional también integra esa comisión de trabajo, como de la Intendencia de Montevideo, a través de los dos municipios que comparten Piedras Blancas, el D y el F, y la Biblioteca Valle también como un centro de referencia para poder potenciarla y aggiornarla a estos tiempos que corren. Que, ¿sabe qué? Es no solamente en el barrio, sino que es uno de los pocos teatros italianos que hay en Montevideo. Mire usted. Sí. Justamente ese salón enorme que tiene la biblioteca, allí donde comenzaba la Quinta de Valle y Ordóñez. Bien de bien entonces. Bueno, antes de irnos, sí, volver a recordarles que el sábado que viene, sobre las 19:30, nos pondremos en contacto con todos ustedes para otra emisión de La Ensalada. Y por el día de hoy vamos a cerrar complaciendo a Miguel. Y uno de nuestros fieles oyentes, un tanguero de ley. Y bueno, ¿qué más? Él dijo, hace un rato escribió un mensaje diciendo que había tantos condimentos que hoy era una súper ensalada. Y le respondí, Miguel, falta tu tango. Obviamente. Y bueno, acá va entonces. Muy buen fin de semana, pasen muy bien, que tengan un feliz domingo. Disfruten el buen tiempo, el sol. Cuídense del sol, mantengan el uso del tapaboca. Correctísimo, poder disfrutar responsablemente de esta primavera y que el montón de actividades que nos gusta hacer al aire libre o visitar familiares, amigos, bueno, hacerlo con mucha responsabilidad para evitar contagios, ¿no? Evitar montoneras. Exactamente, y que esto siga relativamente controlado. Adelante entonces con este último condimento para cerrar la ensalada del día de hoy. Pasen muy lindo, feliz domingo. Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura, que me importa de otros ojos la ternura. Ojos y en tus manos se quedó mi corazón desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer con tu recuerdo que duele tanto mojado en llanto y en padecer desesperada por vos me muero porque te quiero. Para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía si te pierde para siempre. Al nombrarte y a llorar, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer, desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio que te pone en movimiento.